y un máximo de 3 partidos en gira, respetando 48 horas entre cada encuentro. Pero para hablar de todo esto, de todos los temas que se trataron ayer, ya tenemos en línea a Michael Stura, presidente de la Asociación de Jugadores. Michael Stura, Noelia Ortman te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Noelia. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá estamos. Bueno. Bueno, Michael, contanos un poquito, hacenos un balance de lo que fue ayer la charla, ¿no? Que tuvieron en la reunión que tuvieron en la Confederación Argentina de Básquet. Bueno, la verdad que contento, reconfortado y la presencia de muchos jugadores protagonistas de ambas categorías, tanto de la Liga A como del TNA, alrededor de 60 jugadores, muchos venían del interior del país, donde, bueno, el título, la reunión fue informativa, se dijo todas las cosas que estaban sucediendo, cuáles son todas las regulaciones de cara a la próxima competencia, la liga que viene, 2015-16, y bueno, se ha dispuesto a tomar una medida, se ha sostenido lo que veníamos ya la semana pasada habíamos anunciado, que es la no negociación y arreglos de contrato de parte de los jugadores que están libres, hasta tanto no haya un marco regulatorio adecuado, con un petitorio que se elevó ayer mismo a la Asociación de Clubes, en el cual, bajo esos puntos, queremos acordar y negociar, y bueno, hasta tanto esos puntos no sean respetados, la postura va a ser esta. Claro, acá justamente antes de hablar con vos estábamos repasando estos 7 puntos que están reclamando. Digamos, muchas de las cosas tienen que ver con lo que vos nos dijiste el otro día, ¿no? El tema de que los jugadores llegan a jugar casi 12 meses, casi todo un año sin descanso. Y bueno, también el tema de justamente de la pretemporada incluida dentro de una competencia de 10 meses, ¿no? Creo que hay varios temas que ahí enunciamos, que son los principales, y hay otros menores que no están enunciados porque sería larguísima la lista. Pero básicamente, te resumo, creo que esta actividad tiene que ser previsible. Esta actividad, el básquet, no puede ser algo que año tras año se esté modificando y se esté cambiando y sujeto a prueba. Creo que necesitamos ser previsibles, necesitamos saber cómo vamos a jugar, necesitamos saber cuáles van a ser las condiciones de ese trabajo que vamos a afrontar, y eso en definitiva es lo que estamos pidiendo, que lleguemos a un acuerdo donde sea sostenido en el tiempo, ya sea en lo deportivo, en lo económico, en lo laboral. Digamos, necesitamos saber cómo se va a encarar de aquí a los próximos años una competencia profesional como es la Liga Nacional A y el TNA. No podemos estar sometidos todos los años a votaciones o en asambleas donde se modifican las cosas, de las cosas que refieren directamente a los jugadores. No hablo del resto porque obviamente los dirigentes tienen que tomar decisiones y me parece perfecto, no quiero comercial, arreglo comercial, marketing, todo eso, o difusión. Pero en lo que ingiera directamente a lo que es el derecho de los jugadores, el trabajo, me parece que debemos estar en esa mesa de negociación y que la balanza sea justa y equilibrada. Digamos, esa básicamente es nuestro pedido y nuestro pedido concreto. Y digamos, tienen que ser participativos de ambas partes. La balanza no puede estar inclinada solamente a un solo lado. ¿Vos crees que la Asociación de Clubes ya tendría que tener un calendario armado para la temporada que viene, que ya tendría que estar todos los puntos en acuerdo y presentarlos de una manera que ustedes puedan decir, bueno, tales puntos ya están claros? O sea, eso es lo que falta, digamos. En lo que respecta a calendario, hay una idea y un borrador de calendario. Inclusive en la pasada, lo que pasa es que, bueno, obviamente hay cosas que faltan definir, se faltan equipos, le quiere saber qué equipos van a participar la próxima competencia. Claro. Pero sí, lo podemos regular y decir, o pensar, decir, bueno, cómo hacer el régimen de viaje, cuántos partidos, qué condiciones, cómo van a descansar los jugadores. Este año fue una liga muy dura para muchos jugadores de muchos equipos. Este sistema de juego, 3 o 4 partidos en gira, digamos, uno, inclusive hubo casos de equipos que han jugado en disparidad de condiciones con otros que venían más descansados. Bueno, ese estimo queremos igualarlo, que lo hemos pedido, y creo que en eso la Asociación de Clubes tomó nota. Y hay otras cosas más, como, bueno, saber cuándo se va a entrenar, cuándo se va a descansar. Digamos, la liga del año que viene se va a jugar con 56 partidos. Va a haber torneos internacionales de por medio. ¿Podemos meter 56 partidos más todos los torneos internacionales en 10 meses de competencia? con la pretemporada incluida. Los jugadores necesitan descansar después de 2 meses. Tenemos jugadores que hace 3-4 años que no descansan para jugar con la selección nacional. Uh-huh. Tenemos el caso de que está jugándose las finales y no van a poder competir. No van a poder competir, digamos. Esas cosas no pueden pasar por alto, digamos. Eso tenemos que ser previsibles. No pueden suceder este tipo de cosas. Claro, y ustedes tenemos también... Tenemos que tener una idea de cómo desarrollar el básquet, la renovación tanto que piden de jóvenes, digamos. Sí, principalmente que no se superpongan algo tan importante como es la final de la Liga Nacional con la selección argentina y con la preparación para los Juegos Panamericanos. Me parece que eso es algo fundamental. El año que viene tenemos un repechaje, tal vez Argentina, si no clasifica en forma directa, va a tener que jugar un repechaje. El repechaje será en julio. Los jugadores necesitan prepararse a partir de mediados de junio. Van a poder prepararse a partir de mediados de junio. Y bueno, todo ese tipo de cosas son las que también estamos a ver. Y bueno, y también ser un poco... consciente de cómo podemos desarrollar la parte deportiva, digamos. Tenemos integración de las 3 categorías, hay una categoría federal en la cual es formadora de jugadores, que sostiene las 2 categorías profesionales, que son la A y el TNA. Bueno, hoy nos encontramos en la situación que con las 6 fichas de jugadores del TNA estamos jugando en inferioridad de condiciones que el torneo federal. Difícilmente pueden los equipos armarse del TNA para poder competir con 6 jugadores mayores profesionales, digamos. Hay muchas cosas, digamos, de por medio, digamos, que deberían tener una mesa de varias patas en cual definir a largo plazo de cómo se va a manejar o cómo se va a encuadrar. Seguís sosteniendo lo que hablamos el otro día, de que en el TNA capaz que algunos buscan mantenerse más de que aspirar a ascender a la Liga A. No tengo dudas que es así. Una liga con 28 equipos, y tal vez un solo ascenso hace disparidad de objetivos, digamos. Va a tener equipos que van a querer obviamente subir y que por eso están participando de querer jugar, y hay otros que van a salir solamente para sostenerse. Lo que pasa es que hoy con esta idea de las fichas ha prevalecido la idea de solamente los equipos que quieran sostenerse. Entonces, ¿hasta qué punto es importante la categoría, digamos? Exacto. Entonces, bueno, sí, debería ser también una manera de desarrollo también de jugadores, sí, para o una rueda auxilio con el federal para la Liga Nacional A. Hoy tenemos un poco de incongruencia, digo, tenemos una liga de desarrollo en la misma categoría A y a su vez tenemos han puesto muchísima cantidad de jugadores jóvenes. No hay la cantidad de jugadores jóvenes que hoy se pretende implementar para auxiliar a todas las categorías de básquet argentino. No salen de la noche a la mañana, eso requiere tiempo, programación. ¿Y qué pudiste? Bueno, ayer en la reunión estuvieron Leonardo Gutiérrez, entre unos 60 jugadores, entre ellos Gutiérrez, Lava, Pipa Gutiérrez, Pablo Quinteros. ¿Qué impresión te dieron ellos, digamos, de esta reunión? ¿Qué opinan justamente? ¿Quién son los protagonistas? Nada más y nada menos. Bueno, ellos están sumamente preocupados. Si hay algo que hay que sacar el sombrero a todos esos jugadores, que son los que de alguna manera apoyan este tipo de inquietudes de la asociación y los jugadores, sobre todo en la categoría menor, digamos. Hoy los jugadores, tanto como Paolo, Leo, Bruno, no sé, Logripo, y todo ese tipo de jugadores que ya tienen un cierto estatus en la liga, que han ganado tanto y no tienen tantos problemas laborales, ¿no? Digamos, ellos se ponen a par del resto y acompañan y apoyan y creen que es una causa justa y bueno, está muy bueno que ellos de alguna manera sean los referentes para que todo el resto entienda cómo es realmente la situación y la que estamos viviendo. Michael, para dejarlo en claro, entonces, ustedes no se va a firmar ningún contrato, ninguna renovación, hasta que se cumpla este petitorio que realizaron ayer. Así lo has dicho vos, así es. Nosotros necesitamos sentarnos con la gente de la Asociación de Clubes y que tengamos una respuesta en base a estos puntos que hemos solicitado y pedido, y bueno, necesitaremos ese que sentarnos, creo, reuniendo mañana, y seguramente lo evaluarán, por eso lo dimos a conocer también, para que se sepa, y esperemos una respuesta de ellos, y bueno, a partir de ahí veremos dónde estamos parados. Hoy la situación es la siguiente, como te repetí, no hay negociaciones ni firma de contrato alguno, y en eso también los agentes han hecho eco de nuestro pedido, en el cual han comunicado que no están hablando de negociaciones. Michael, hasta tanto, bueno, ¿Jazz? Hola. Sí, ¿estás ahí? Me copiaste. A ver. Hola. Hola, hola, te escucho ahí. Sí, sí. Sí. Poca señal. Sí, no, sí. Te decía que hasta que este tipo de cosas no están resueltas, la posición es la misma. Así que seguiremos esperando, el pedido está hecho y veremos cómo sigue. ¿Se habló de una próxima reunión para debatir nuevamente estos temas o ya con estos puntos que presentaron ya tienen su postura y no la van a cambiar? No, no, las reuniones van a depender de cómo se desenvuelva esto y, bueno, obviamente sí, va a haber próximas reuniones. Perfecto. Y estaremos esperando cómo continúa esto para ver cuándo la vamos a poner. Perfecto. Michael, muchísimas gracias por comunicarte, por respondernos, ¿no? Por estar acá presente. Y bueno, vamos a seguir este tema de cerca, ¿no? Michael. Sí, sí, se nos fue. Ahí te escucho. Sí, por la señal de bueno, te agradezco por el contacto y, bueno, la posibilidad de poder decir lo que está pasando. Y, bueno, obviamente quedaremos al aguardo de cómo sigue el tema, así que... Gracias, Nola, por el contacto. No, a vos. Un beso grande. Chale, gracias. Bueno, ahí pasaba Michael Estura por los micrófonos de Uno Contra Uno. Bueno, comentándonos un poquito lo que veníamos hablando anteriormente sobre la reunión, la postura clara de...